más en el amor. La pena voy a olvidarla con una copa de vino. La pena voy a olvidarla con cualquiera otro cariño. La pena voy a olvidarla. No mereces que te quiera. La pena un día te cansará. Yo voy a olvidarte, no quiero tu amor. La pena voy a olvidarla con una copa de vino. La pena voy a olvidarla con cualquiera otro cariño. La pena voy a olvidarla. No mereces que te quiera. La pena un día te cansará. Por